Allá en el bar, oye Gocho, tráete otra botella y simplemente sigamos brindando a nombre de ella, porque sufrí por ella. Total, si en el mundo hay 1 millón de mujeres más. Que no pare la rumba, traiga más alcohol para celebrar, que a tu amor le voy a poner punto final y para siempre te voy a olvidar. Ya no te lloro más. Yo tenía una mujer, ella me decía que me amaba, pero era falso su querer. Ok, esta es la historia mía, una no muy buena de contar. No importó cuánto la amaba, como quiera me iba a traicionar. Todo fue falso, muy falso. Caminé por encima del fuego descalzo. La pegué en los 7 mares, para que ahora tú con otro me compares. Tráigame otra botella para poder olvidar las penas. Yo no sufra por ella. Tranquilo, mi hermano, mujeres, hay temas. Ya no te lloro más. Cuántas veces yo por ti lloré, y aunque te quiera con el alma, te juro que de ti yo me olvidaré. Yo te sufrí, te rogué, tú no sabes cuántas veces yo por ti lloré, y aunque te quiera con el alma, te juro que de ti yo me olvidaré. Y tráigame otra botella por olvidarme de ella y de lo que me hizo esa malvada. Olvídate de su pelo, de su boca, de su piel, de su sonrisa, su caricia, de cómo me besaba. Y tráigame otra botella por olvidarme de ella y de lo que me hizo esa malvada. Olvídate de su pelo, de su boca, de su piel, de su sonrisa, su caricia, de cómo me besaba. Tráigame otra botella para poder olvidar las penas. Alca no sufra por ella. Tranquilo, mi hermano, mujeres, hay temas. Que no pare la rumba, traiga más alcohol para celebrar, que a tu amor le voy a poner punto final y para siempre te voy a olvidar. Ya no te lloro más, ya no te lloro más, no, no, ya no te lloro y no te lloro. Fenómeno musical, acá en el pan. Esto es mi música, Santana, The Golden Boy, hi, wow, el verdadero químico, Flow Factory, ya tú sabes, wow, se están acabando las botellas en el VIP, a nombre tuyo, mi música, brr.